Unibet.com, tu casa de apuestas en internet, te ofrece este programa. Alejandrucho, ¿es la hora? Has besado tus picos, has lavado los platos. Dos y media, un punto de la noche, señor Sergio Vir. Señor Sergio, qué bonito es estar aquí en Pascua currando, ¿eh? La peña ahí pasándoselo. Ahora, venga, mona de Pascua. Venga, mona de Pascua, venga a pillar. Venga, cachirulo. Es lo que iba a decir. Gracias a Dios, sí, que el muñequito ese que tengo en el cerebro me empieza, sí, a tirar de las pelotas cerebrales, sí, sí, sí, que son los huevos que tienes metidos en la cabeza. Ostras. Y que están ahí para que cuando tú te vas a pasar, el muñequito te coge y te estira. Sí. Chicos, 902-345-678. Empieza a la hora. Este breve apunte cultural, sí, científico, ha sido cortesía de Unibet, que es nuestro patrocinador. Que además, hay que empezar ya a meterse Unibet, que mañana el champion. La locura, la locura del submarino amarillo que va a reventar a los. Mira, ha salido al peñiques. Ha salido Arsène Wenger, sí, que yo esto ahora lo miraremos cómo, sí, están las apuestas, sí, diciendo que está al 50%. Sí, más o menos, sí, ahí puntita arriba, puntita abajo. Eso ha dicho él, ¿eh? Ya, o sea, joder, menudo par de huevos. No, yo creo que... Yo sabes que yo lo he dicho siempre, mis simpatías por el Villarreal, porque es el equipo que yo usaba en el FIFA, en el juego, en el, sí, videojuego. Entonces, es un motivo muy firme, sí, para ser... O sea, de hecho, es equipo muchísimo más firme que el de cualquier otro, ¿eh? O sea, que la gente suele ser del equipo que básicamente le sale de los cojones. Pero bueno, yo sí que doy una explicación. Sí. Entonces, yo quiero que gane el Villarreal, pero está la cosa tensa. Bueno, 9-0-2... La victoria... No, pues está curioso. Pagan la victoria del Villarreal, sí, a 2.85, el empate a 3.10 y la victoria del Arsenal a 2.65. Así que la gente le está haciendo caso a Arsène Wenger, ¿eh? Bueno, está muy parecido. 902-345-678. Esto es una noche ya, ya estamos ahí. Es prepascuera total. O sea, ya es martes. Prepascuera. Prepascuera. Esto ya esto estamos es un adjetivo ahí, nuevo que tenemos nosotros. No, es verdad. Porque palabro ahí, nuevo. Cortesía de Unibet.com. Tenemos una palabra para ti. En Andalucía ya están cargando los cristos los estos, que, Santa, sí, estos, sí, que pasean ellos para arriba y para abajo. Sí. O sea, en fin. Los costaleros están. Claro, eso. Costaleros. La palabra esa buena ahí, que sí, yo no me la sabía. Pero esa no es nueva. Esa, ya, no es como prepascuero. Es como la más. Vale. Pues entonces, no sé qué cojones decía. Ah, que nos llaméis. 902-345-678. Pero una cosa sí que hay que decir. Han llegado muchas cartas. Un, sí, par de cartas más. Hostia, de las habituales. Se llega una carta de Encial que tengo aquí, chavales. Cuéntame tus movidas arroba la hora de jalalala.com. A ver quién cojones la ha escrito. No ha firmado. No. Además, no lo ha querido decir. Después, no. Envía un correo después diciendo que no quiero decir quién lo dice. Bueno, una carta que es la primera vez que veo en mi vida que es una carta que tiene acotaciones. O sea, de pronto... Ahí, notas al pie. Sí, notas al pie. Ay, pero es que no es que en cada página haya una o dos. Es que hay cinco en la primera página y dos en la segunda. Es espectacular. Bueno, luego la leeremos y para eso necesitamos que nos llaméis, ¿vale? 902-345-678 porque tenemos que ayudar a este pobre chaval. El mensaje ha dicho que... Dice, perdón que no he dicho cómo me llamo, pero es que no pensaba decirlo. Me da un poco de palo. Así que dejo a vuestra elección mi nombre, que seguro que lo sabéis aprovechar, cabronazos. Ja, ja, ja. Un saludo y gracias por todo. ¿Y cómo se llama? No lo dice. Bueno, 902-345-678, lo que decía. También podéis meteros en el Facebook está un poquito más para de lo normal, porque la gente, pues bueno, está un poco más relajada de vacaciones y tal. Es el momento de meterse en el Facebook y así lo que se vaya diciendo, recordad que en la parte derecha arriba, en el mismo Facebook, podéis poner buscar, ponéis jalalala y lo que os aparezca, tanto el usuario como el grupo, pues somos nosotros. Podéis opinar en el muro del Facebook y de vez en cuando vamos leyendo opiniones de la gente. Si no, el foro interactivo de Radio Marca es el 7900, que son los mensajes. Enviáis un mensaje de texto con la palabra R Marca, espacio, lo que sea. Muy bien dicho. Y por supuesto la forma, la gasolina. No la mejor gasolina, porque en realidad digamos que esto la mejor sería... gasolina es la de Unibet.com. No, sí, de eso, sí, solo, también. Pero no, es que vendemos solo apuestas. Todavía no. En realidad la mejor gasolina para el jalalala son vuestras llamadas en las que nos contáis problemas que nosotros y vosotros ayudéis a solventar ahí. Porque vosotros cuando nos enviáis vuestras cartas incendiáis el amor

Y seguramente por el camino le insultemos, no, nos faltemos con él. No, eso, no es exactamente cierto. Sí, le faltemos al respeto en general. O sea, tengamos una serie de discusiones con respecto a su sexualidad, a la manera en que hace las cosas, acabemos hablando de ciertos aspectos que no tienen nada que ver con la carta, que resultan muy curiosos. Yo no estoy de acuerdo en absoluto. Mira, lo primero que se va a hacer es, lo primero que se hará es que un oyente ¿sí? analizará el problema. O sea, ¿se lo pasará por el ano? Sí. Y empezará a desprestigiar de cualquier manera sí. al que llame. Pero no seremos nosotros en un principio. Bueno, pero luego nos cogemos rápido, ¿eh? Sí. O sea, por otro lado. Lo que pasa es que lo primero que hará es analizar cuál sería el tipo de problema, inmediatamente descartar cualquier tipo de solución y ponerse a poner verde. Exacto. Así funciona Jalalala y nos gusta como es. En realidad no. No, bueno, eso pero, pero nos da igual, porque ¿qué más da? Nosotros lo pensamos y decimos, bueno, ya estamos aquí. Ya, no me voy a ir. Sí. Es así, señor Albir, qué excelencia a la hora de definir. Es lo que tiene de trabajar lejos de casa, porque si nosotros trabajaremos más cerca de casa, da vergüenza. Os puedo decir que hay días que llegaríamos y digamos, da igual, oye. ¿Qué radiografía tan exacta, pero por otro lado cruel la acaba de hacer, ¿no? Es que lo tiene. 902-345-678, ¿vale? O sea, a partir de ya, líneas abiertas permanentemente, como dice el chico este, o ya no lo dice este también. Pero lo digo yo. Abre la línea 4 permanentemente. Por cierto, no os creáis cuando os dicen los viernes y los sábados que hay luego Jalalala, porque no es verdad, ¿vale? O sea, una mierda de Jalalala los viernes y los sábados. Bueno, y no porque no queramos, es porque nos da la gana. No, sí, exacto. 902-345-678. En serio, tenemos muchas cartas y muchas cosas que comentar. Necesitamos que nos llaméis. 902-345-678. Os recuerdo, para los que seáis mal pensados, que nuestro número de teléfono es un 902. Por lo tanto, no es de coste adicional. O sea, no os va a costar una pasta la llamada. Y además, cuando vosotros os llamáis, nosotros funcionamos, que os apuntamos en una lista y luego os devolvemos la llamada. Con lo cual, para los más piñas, para los que sean de la Virgen del Puño, devotos que todavía no sabemos si hay procesión ahora en Semana Santa de la Virgen del Puño, seguro. Nos podéis enviar un mail a cuéntametusmovidas@jalalala.com con vuestro número de teléfono y nosotros os pegamos un telefonazo. Incluso a través del Facebook también nos podéis enviar vuestro número de teléfono, no importa si es fijo o móvil, y nosotros os metemos en la lista para poder ir llamándos, ¿eh? Más fácil, joder, más barato que robarlo. 902-345-678. Vamos a poner un tema. Es The Feeling, Join With Us, y volvemos a ese. Además, este tema energético, ¿eh? Ya, no, mira, oís el reloj, tic-tac, tic-tac. Esto es de la energía. De las pilas. Sí, que estamos en una época ya que empieza la primavera, ¿eh? Y apetece salir. Y esta música mola, ¿ves? Bajas la ventanilla del coche, te pones a conducir fuerte y sube. The world is in your hands. The world is in your hands. En este país, de economía saben tres. Los tres que van a hacer que de economía acabemos sabiendo todos. John Müller, director adjunto de El Mundo. Carlos Cuesta, redactor jefe de Expansión. Y Jesús Martínez, director de Expansión, hacen en Veo Televisión el programa Veo Expansión. Según ellos, el máster en economía más popular, informal y abierto del universo. Si ellos lo dicen, habrá que verlo. En Veo Televisión, en la TDT, todos los jueves a las 12 menos cuarto de la noche. Ocho minutos faltan para llegar a las 3 de la mañana. Pues si ellos lo dicen, habrá que verlo, ¿eh? Sí, porque vamos, bueno, es lo que... Que vamos, que si no lo dicen, pues no, pero... Pero si ellos lo dicen, habrá que verlo, yo me lo creo. ¿Dónde lo están diciendo? En Radio Marca. Claro. ¿Acaso Radio Marca te engañaría? Nunca. Nunca jamás. Total, pero no, si lo que están diciendo ni siquiera lo decimos nosotros. Lo dicen que si lo dicen ellos... 902-345-678, no me gusta nada tu actitud. Luego vas a pasar al despacho del jefe. Voy a decir. ¿Otra vez? 902-345-678. Os recuerdo. Es de vergüenza su actitud. No sé pero lo que iba a decir. Ah, sí, que 902-345-678. También podéis hablar de los temas de ayer, ¿vale? Porque os recuerdo que ayer teníamos un caso que era una chica que su novio. Bueno, no me recuerdo muy bien. Es que, ya empezamos. Joder, es que se me olvidan las cartas de un día para otro. Claro, como me importan un huevo, pues. Que lo que hago yo es desengrasar. Un huevo es una cosa muy importante. Sí. Para nosotros. No, o sea, un huevo es el comienzo de la vida. Un huevo es... Libero... Hostia, hemos de poner la canción de Sade Dalí, ¿eh? Sí. No. Yo voy liberando carga cerebral para poder absorber a 100% las cartas del día siguiente. ¿Por qué? Porque el cerebro humano tiene una capacidad limitada sobre de todo absorber tonterías. Sí. 902-345-678. Bueno, cartas. Básicamente lo que pasaba es que esta chica había pillado que su marido, su novio, no sé qué hostias, tenía porno para parar un carro en su... ¿Qué dices? Sí, pero mogollón. Pero entonces, eso es bueno. Ella estaba es muy dura, ¿eh? Sí, pero ella estaba muy preocupada porque tal asiduidad al porno, esa pornofilia, esa... ¿Sabes? Le preocupaba, ¿no? Y le decía, joder, a ver si mi marido es un salido, ¿sabes? Dime. Te voy a decir una cosa. Eso es lo mismo que decían... ¿Sí? Del Hidalgo Quijano. Con los libros de caballerías. Ya, lo que pasa es que si el Hidalgo Quijano hubiera tenido todo el porno que tenía este... O sea, estaría trempado como con la lanza que llevaba Don Quijote. Es una broma elegante, chicos, choca. Estamos culturales, sí. Sí, o sea, estamos comparando... De cultura, hemos conseguido volver porno. Alberto, buenas noches. Alberto, por favor, sácanos de esto. O sea, Dios santo. En realidad, mal. No nos puedes dejar hablar citar tanto el rato, Quijote, ¿vale? Es malo. Sí. Así... En general. Ya. 902-345-678. Cuando en una radio deportiva estás citando el Quijote, es que hay algo que... Alberto, ¿dónde nos llama, chacho? Pues ahora mismo en la Nacional 1. Joder. Kilómetro 26. Vaya. Qué exacto. Lo que pasa es que esto es una información exacta, pero perentoria. Porque casi seguro que ya no estás ahí. Pero bueno, no pasa nada. Oye, no, estoy en el 25 y medio. Hay que joderse. ¿Para dónde vas? Pues a mi casa. Que tu casa está en... Está bastante lejos. Joder, macho. No me estás dando datos geográficos, pero nada. Estamos sacando las palabras con... Sí, tío. Bueno, Alberto, cuéntame, a ver, por Dios. Os llamé el otro día, ¿os sí? acordáis del carrito de lesbianas, etcétera? Sí, claro, ¿cómo para olvidarlo? Pues nada, es que os llamo cuando vuelvo de fiesta, pues como el camino se me hace un poco largo, digo, no voy a llamar a mis amigos. ¿Quieres decir que somos como una especie de o sea, el efecto que... Somos un servicio público, sí, de relleno. Pero un servicio público que me siento como una especie porque de sustituto. Además, como llamáis vosotros y me sale la llamada gratis, gracias. Es cojonudo. Está bien que lo digas. El camino a mi casa es cojonudo, ¿sabes? Ya, está bien que lo digas porque la gente tiende a dudar esto. Mira, Alberto, como te tengo así medio en penumbras, tengo una carta aquí, estoy preocupado, ¿vale? O sea, de hecho tengo un huevo de cartas hoy. Pero tengo una en concreto que a mí me... Joder, ¿sabes? Me levanta un poco, como que pienso y digo, hostia, ¿esta carta qué pasa? ¿Te importa que te lo lea? Sé que no puedes dormir por las noches y... ¿Quién, ¿no? yo? Sí, con esta carta. No. Bueno, de hecho sí, no puedo dormir por las noches, pero es por la mierda de curro que tengo. No es por la carta en sí misma, o sea... pero la carta... Sí, porque si no escribes en cartas pronto nos echarían a la calle. Es verdad, tienes razón, es como una especie de juego de dominó. Tengo muchas, ¿cuál prefieres que te lea? Mira, tengo una... Una de una tal Vero que nos escribe venga, porque... Venga, dale, ¿esa? Bueno, esa no está mal. Perfecto. Joder, no me dejo que te diga ninguna más. Es un conformista de los huevos. Las otras dos son de tío, seguro. Alfonso, de Castellón, y el otro es un tío, pero no sé cómo se llama. Ah, bueno, tengo otra muy cortita que es una mierda. Vale, venga, va, te voy a leer esta. Venga, Javito, dale, estoy hablando con mi amigo Alberto, pero estamos en antena, pero es prácticamente como si estuviéramos los dos conversando, ¿no? Estamos conversando, ahí en un café, tomándonos algo tranquilamente. Entonces, por favor, Javito, ambiéntame para que yo sienta la calidez de la música a mi alrededor y pueda soltar mis emociones. Javichu, no Javito. He dicho Javito, perdón, Javichu, perdona. ¿Has visto alguna rasta en algún lado? No, comprenderé que es fácil confundirse, el nombre se parece. Llevo varias semanas enganchada a esto del jalalala y me parece fatal que haya tan pocas chicas que llaman, aunque sí hay muchas que os escriben, como yo. Vale, ya sé que esto no es predicar con el ejemplo, pero es que yo no puedo llamar. Mis padres me matarían si me oyeran y además me muero de vergüenza. Eso también. Claro, y al lado de claro pone un simbolito de esos de guiñar el ojo y sonreír. Ajá. Esto es una cosa que yo puedo que no haga mucho porque es muy difícil de escribir para el efecto que en realidad tiene la carta. Dices, smiley, sonriente, guiñojo. Ya. Guiñojo. Guiñojo es una ayer palabra de mierda. Ayer estuve escuchando el programa casi entero y debo decir que lo del porno del tío ese me lo creo porque sois todos unos cerdos. Y ahora os cuento mi problema porque va por ahí. Bueno, espera, hablando del porno. Sí. Conozco a una actriz porno. ¿Tú conoces una actriz porno? Sí. No jodas, pero la conoces. ¿Y por qué yo no tengo su teléfono? No, pero. De verdad, juro, cuando te pones en ese plan, me es que no me sé. En serio. Te lo juro, en serio. Sí, pero. ¿Cuánto la conoces? Sigue con la carta. Luego al micrófono cerrado lo cuento, en serio. Sí. No, micrófono. Te digo una cosa, Alberto. Te voy a engañar luego diciéndote que el micrófono está cerrado y va a ser mentira. ¿Por qué no nos ahorramos esto y me lo cuentas ya? Luego doy nombres. Por Facebook. No, nombres no quiero. Voy a agregar luego a Facebook y vais a ver la foto. Vale. Pero ¿la conoces bíblicamente? O sea, ¿la conoces bien? No, todavía no, pero sé que salió alguna vez de cañas y tal con ella. ¿De cañas? Vale, seguimos. Pues bueno, el otro día... Ex-actriz porno. Vale, San Joel. Vale, oye, me tengo que dar prisa que además no me había dado cuenta que llega el boletín. Vale, Jusica. Super famosa además. Joder, pero me estás jodiendo. Es que ahora ya me pica la curiosidad. Bueno, vamos a ver. Ya no sé lo que estaba diciendo. Que todos los tíos somos unos cerdos, tal cual. Me lo creo, por si todos somos unos cerdos. Ya os cuento mi problema porque va por ahí. Tengo un amigo que es el novio de una buena amiga mía. Y suelo chatear mucho con él porque es un tío muy majo. Siempre me habla muy bien. El otro día estábamos hablando y yo le estaba contando una historia que tuve el otro día con un ex. Él es un cabrón de mucho cuidado, supongo que se refiere a su ex. Pero bueno, ya lo estamos dejando. El caso esto es información innecesaria. Es un cabrón de mucho cuidado, pero bueno, ya lo estamos dejando. El caso es que estaba escribiéndoselo cuando de pronto él me escribe. Pues a punto de hacerme una paja mientras la pesada de Vero me cuenta una mierda. Yo me quedé de piedra. Le pregunté que por qué decía eso y no me contestó. Y al segundo se desconectó. Se equivocó al escribir y en vez de decírselo a uno de sus amigos me lo dijo a mí. Me entraron ganas de llorar y me sentí muy sucia. El HDP se, eso es que sin, hijo de puta. Eso, sí. Se iba a tocar mientras yo le contaba mis problemas. A lo mejor hasta pensaba en mí al hacerlo. Y eso que su novia es muy amiga mía. Pues nada, yo ahora no sé qué hacer. Nos quedan 30 segundos para el boleto. Vamos a tener que hacer la pausa. Bueno, ahora vamos a hacer una pausa, pero ya está. Pausa dramática. Sí, pausa dramática. Tú no te vayas, Alberto, que vamos a seguir contigo después del boleto. Espérate un segundo, que estoy pasando por una rotonda. No, si no pasa nada, nos vamos a boleto. Bueno, vale, vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Es que nos tenemos que ir y se nos ha traspillado esta carta ahí un poco por el camino. Chicos, la cosa está muy tensa. Le ha pillado en una carta, en una conversación del Messenger. Wow. ¿Luego la leo entera? Sí, no, entera no. Hala, que nos vamos a boleto, que volvemos enseguida. Nos cuentan la actualidad del fútbol, la M Roja de Radio Marca, que no para. Seis minutos sobre las 3 de la mañana, estamos en la hora del Jalalala, patrocinado por Univet. Recuerda que solo Univet patrocina la hora del Jalalala. Univet. Es que glosar las múltiples virtudes de una casa como Univet es algo muy complicado porque tiene tantas, es tanto el abanico de tú posibilidades. Estás con hay tus unas movidas, capacidades estás de estás con tus movidas en la cabeza. Yo te voy a decir una cosa. El Barcelona-Bayern de Múnich, vale, que este es de los importantes, se paga 1,40 la victoria del Barça, o sea, casi nada. A 4,50 el empate, que ya está bien, y a 8,50... No dan mucho por el Bayern. La del Bayern de Múnich. Está regular. No, pero es que es la victoria del Manchester United o Porto, ¿sí? Se paga a lo mismo, o sea, a 1,40, y la victoria del Oporto a 9. O sea, la cosa está. Te lo digo para que si tienes que echarte la pasta, si tú crees que el Oporto o el Bayern de Múnich van a ganar, pues tienes dinerito a ganar, ¿eh? Ahora, está dificilín. Pero sin riesgo no pain no gain, tío. Sin riesgo no hay gloria. Bueno, 902-345-678. Que sepáis que me ha tocado las bolas tener que dejar de contar una carta a mitad porque me he sentido... No, no, de pronto el que... No es esta chica que nos ha escrito una carta de dudosa credibilidad la que se tiene que sentir defendido. Soy yo el que me siento sucio por haber dejado una carta. La próxima vez dejamos, echamos a todo el mundo, ni boletín, ni leche, a todo el equipo nada. De gente aquí, sí, que está aquí currando nada, para el boletín, no. Y te ponemos a ti a cantar Alberto, la carta. ¿Sigues ahí? Aquí estoy. Hombre, estarás conmigo. Como no respira, no dices nada. Claro, no estarás conmigo caso. En que esto ha sido una mierda. O sea, no pueden dejarte una carta a medias porque ahora la gente, los oyentes del Jardalac, que en general son gente muy participativa y con unas ganas de vivir. Y que tienen que llamar al 902-345-678. Es cada una de las peripecias de estas personitas que nos escriben cartas. Pues están de pronto descolocados porque dicen, no sé exactamente. Bueno, voy a hacer un corto resumen de lo que he leído hasta ahora y luego sigo, ¿vale? Por lo que, o sea, del Betis le han echado porque le han pillado con porno, ¿no? O algo así. A Paco León le han pillado diciéndose, no. Chaparro. No, pero no lo han pillado con nada. Vale, no lo han pillado con nada, que era una broma, hombre. A ver, esta chica lo que le pasa... Es que esta es una de las cartas de esas que la lees y levantas la ceja izquierda. ¿Vale? O sea, en plan Steven Seagal. Yo lo siento, pero es que es de esas cartas que dices, joder, ¿de verdad te ha pasado esta mierda? O sea, es un poco como... Pero bueno, yo... Ya hemos dicho que no estamos aquí para enjuiciar. Básicamente lo que le ha pasado a esta chica es... Ella estaba contándole sus mierdas a un amigo por el Messenger. Sí, el Messenger, el chaval que se ve que estaba en otras conversaciones, le estaba contando a un colega, menuda, la pesada de los cojones esta, voy a darme una paja mientras habla para ver si así se pasa el tiempo más rápido. Eso es por lo menos tal y como yo lo entiendo. Es tu percepción. Sí, es mi percepción de la jugada. Lo que pasa es que ella a eso le ha sumado... pues una especie de desatino sexual, o sea, un rollo de que en realidad el chico, o sea, se ha sentido de pronto excitado por la conversación, por la chapa de la Satanás que le estaba contando la tipa esta de sus mierdas con el exnovio, cosa que yo sinceramente no veo muy probable, y se ha empezado a sentir como mal, porque no, dice, pero probablemente en lo que estuviese haciendo, sí, a pesar de los devaneos mentales, sí, de esta chica, es pues mientras ella le estaba contando sus movidas. Clic, botón. ¡Hola! Pero yo y sé. Eso es de verdad. Sí. Clic, botón. Lo que ahora, pasa es que... Son enormes. Lo que pasa es que me clic, parece botón. Que como mío. Que comentar esas cosas así, o sea, por el Messenger, estás con un colega y... ¿Qué tal? Bien, aquí aguantándola esto. Ah, voy a hacerme si me hago un gallote. Se pasa la cosa. No sé, yo creo que eso no es así, claro, ¿no? Que no es un reprimido de mierda. No, pues eso tienes razón. Ahí, porque ¿verdad? Yo normalmente sí que eso sí estoy con los amigos. No, voy a hacer si me hago dos. Hoy me voy a hacer seis. Vale, sigo por donde... ¿Te voy a contar las tres primeras? Sigo por donde... Mira, además, es una parte muy guay. Después de haberle pegado esta pelada así impenitente, voy a seguir por donde dice que le entraron ganas de llorar. Ah. Bueno, tal, se equivocó, tal. Me entraron ganas de llorar y me sentí muy sucia. El HDP se iba a tocar mientras yo le contaba mis problemas. A lo mejor hasta pensaba, hasta sin H, joder. Al hacerlo, y eso que su novia era muy amiga mía. Pues nada, yo ahora no sé qué hacer. El tío me ha debido poner en ignorar en el Messenger. Y lo llamé, pero no lo quiere pillar. Chicos, me planteo si decírselo a su novia, pero me sabe mal por ella. Es un encanto de chiquilla y tiene el gilipollas este de novio. Pues eso, ¿qué hago? ¿Se lo puedo contar o no? Pero aún así, no hará que me sienta mejor. ¿Es normal que el chico este haga eso pensando en mí? No. Lo que le conté no era sexual ni nada. Los tíos sois así de salidos, pero esto me parece pasarse. En fin, gracias y un beso, Vero. Alberto, ¿qué le contamos a esta chica? Pues nada, esta chica debe ser una chica fea. ¿Ves? En plan... Ya estamos en el estándar. ¿Sí? No, o sea, poneros en el tema de que esta chica debe haber salido una película de terror o de una lata de callos directamente. Entonces... se ha montado la película, el tío le está contando la movida y él ha pensado, esta me la pela, me voy a poner mi página porno de todos los días y me la voy a pelar y se la voy a contar a mi colega y se ha confundido de conversación. Y sí, joder, a ver, hasta para la película, tío, ¿tú para crees? Un tío que me cuenta esto, joder, ¿qué tal? Se lo voy a contar hasta en la radio y lo voy a publicar en los periódicos, ¿sabes? O sea, no te hagas ni un lío, pues el tío estaba pasando de ti, pelaba. A ver, la lectura me parece obvia pero correcta. O sea, está claro que la tía, o sea, que el tío no está haciendo ni puto caso a las mierdas que le estaba contando. Evidentemente, ni estaba pensando en ella. Esa es la duda. ¿Qué decís? Es cruel. O sea, léeme la otra carta que vamos a pasar de esta tía, porque además es fea, seguro. Pero ¿sabes? Bueno, no, en realidad... No, te voy a decir una cosa. Eso no se suele notar por la radio. No, y además te voy a decir una cosa. En realidad, este programa se nutre mucho de feas. O sea, hemos tenido grandísimas oyentes feas que nos han ayudado mucho. Es que no me parece justo, o sea, de pronto ahí discriminarlas. ¿No crees? O sea... Ya, pero el tema es que ella ahora está dándole... está dándole la vuelta a la tortilla, se piensa que el tío estaba pensando en ella. Que no, tía, que no. ¿Tú crees que no? El tío se la pelaba, estaba haciéndose su paja de las 12 de la noche, sí, antes de acostarse con el porno TV este, sí, ¿sabes? Y dada la casualidad de que estaba otro hablando, pero estaba pensando en ti, tía. Vale, no, esta es la duda, o sea, entonces. Vamos a ver, yo creo que la pregunta es... Y su novio sabe que su novio es un pajillero, igual, qué mal le da, ¿sabes? O sea, cuéntaselo, no se lo cuentes. A su otra novia le va a dar igual, porque no va a estar pensando en ti. Vale, pero vamos, chica, mira, espera un segundo, Alberto, que te vienes arriba, un segundo. 902-345-678. O sea, yo creo que la gran duda del asunto este es... ¿Creéis que el chico estaba realmente excitado por la conversación que tenía con la tía? ¿O ha sido algo meramente circunstancial? Es muy circunstancial, no sabemos. O sea, es como si estaba haciendo el trabajo de la universidad. O sea, al tío le hubiera dado igual hablar con él, la tía esta amiga, que hacer el trabajo de la universidad, ¿sabes? O sea, o ver... No sabemos nada de la conversación. Claro, pero bueno, sí que sabemos de la conversación. Le estaba hablando de un exnovio, lo pone aquí, ¿eh? Yo le estaba contando una historia que tuve el otro día con un ex. ¿Vale? Pero es que le estaba contando, es que le mandé un mensaje y el tío no me contesté, yo llamé a mi mejor amiga, ¿tú crees que se ha rayado conmigo? Porque yo le he contestado, porque no sé qué, pero el otro día fui, no sé qué. A mí me además, esa carta no nos la habrás escrito tú, tío, porque te veo con una información. Yo de todas maneras, mira, vamos a hacer un poco de psicólogos, porque quisiera incidir en la capacidad de chapa profunda que debe tener esta chica. Porque sin venir a cuento y sin nada así que venga, porque a mí qué cojones me importa lo que le pasa a esta tía con su ex, pues aquí ya nos suelta... Yo le estaba contando una historia que tuve el otro día con mi ex. Él es un cabrón de mucho cuidado, pero bueno, ya lo estamos dejando. O sea, que es una cosa que dices, a mí que me cuenta. Y eso que te acaba de caer, sí, que sí, no lo has visto. Es algo en plan... Entonces, no sé, yo creo que ha sido eso. Pero claro, la chica... la pregunta es, tú imagínate que en vez de decirle, estoy aquí y me voy a hacer un gallote mientras hablo con la pesada esta de los huevos, dijera, estoy aquí y estoy jugando al Comecocos mientras, o al Pac-Man mientras estoy... ¿Tú crees que le hubiera molestado igual? Es que yo creo que la base del problema pues, es que... Evidentemente, es que ha pasado de la tía, ¿no? Pues la tía era la primera vez en su vida que y nos lo cuenta a nosotros, en plan de, mira lo que me ha pasado, o sea, soy una puta diosa, ¿no, tía? ¡No! No, pero, a ver, yo creo que estamos siendo injustos, porque ella es una persona que sufre, y él es un desconsiderado, y... Ya, no me lo creo, es que no me lo creo. Es que lo estoy intentando, pero no me lo creo. No, es que no me lo creo. Es que era el único que le estaba diciendo a la pobre. Claro, pero es que yo lo comprendo. O sea, a ver, todos hemos tenido la típica amiga coñazo. Bueno, yo no. Pero quiero decir, en general, el típico amigo coñazo que te está contando tal, tú pones el hilo musical mental y él te está contando sus mierdas y sus penas y tú estás oyendo. Te digo una cosa, para esto el Messenger y el chat son grandes aliados de las mujeres. Porque hay que... Y de los hombres, en realidad, porque... De la humanidad, lo sencillo que es poner el hilo musical mental cuando estás en el Messenger... Es que además puedes poner hilo musical de verdad. Claro, pero... Y a porque esto, te están y a esto contando la chapa de la muerte y tú estás... A claro, y esto quería totalmente. Llegar. O sea, si realmente el chaval le estaba escuchando, o sea, estaba la carta puesta y tal, y él estaba diciendo, joder, pues, voy a hacerme un gallote, voy a ver si se me pasa y tal. Pero claro, esto no, o sea, es una capacidad de concentración bastante grande, porque no puedes mantener una conversación en la cual no contestas nada. ¿Cómo que no? Claro que sí. Contestas es, cuando, está, ajá. Claro, desde luego. Vale. Veas tú. Ay, joder, qué cabrón. Exactamente. Novio, tú lo vas poniendo. Y ella va soltando tochos de texto de 4 y 5 y 6 líneas. Ya. Y tú vas poniendo, hay que ver. Vale. O sea, es 2-3 minutos de ella escribiendo. Exactamente. Versus tú, 15 segundos. Okay, y tú. Okay. Y de vez en cuando. No. Hostia. ¿En serio? Joder. Ala, pero eso, ¿cómo puedes? Exacto, ¿ves? Vale. Entonces, estamos hilvanando ya la historia. 902-345-678. Queremos que nos llaméis. Y de hecho, se lo puedes hacer con una mano y con la otra mano. No, tantos datos, por favor. 902-345-678. Queremos hablar del problema de esta chica, porque seguramente, no sé si vosotros pensáis lo mismo, pero ¿os ha pasado? Que la típica amiga coñazo que te está contando las historias, no. Ya no mientras tú te quieres hacer un gallote, esto es hilar muy fino, sino simplemente, pues 902-345-678. Alberto, joder, cuéntame. Muchas gracias, hombre, por llamarnos. Nada, hombre. Un abrazo. ¿Cuándo nos llamas? Me voy a Egipto, pero la semana que viene, cuando vuelva de fiesta, vuelvo a llamar. No, pero en Egipto también nos puedes oír. Sí, no hay ningún problema. En el 100. Y además, tengo que decir que ahora acaban de poner para los usuarios de iPhone, acaban de poner una utilidad que es para poder escuchar Radio Marca Online. O sea, que todos los que tengáis un iPhone ya podéis escuchar Radio Marca Online. Sí, porque además, casi seguro que el roaming no te va a hacer polvo si te vas a Egipto y te pones el Radio Marca Online. Así que para todos los orgullosos poseedores de un iPhone, ya sabéis. Me lo está demostrando, sí, sí, además, para acabarlo de 902-345-678. Alberto, un abrazo muy fuerte. Venga, otro para vosotros. Eres claro, un crack, maestro. Apaga el hasta luego. Infierno. Chicos, lo dicho, necesitamos que nos llaméis, ¿vale? Queremos hablar del caso de esta chica que le ha pasado este acontecimiento tan nefasto. De pronto, lo que ella pensaba que era un amigo no era más que un descarriado, una limaña que no estaba haciendo caso a los profundos reflexiones, a los pensamientos y a los quebraderos, a los sinsabores, a las tribulaciones de esta chica. Y yo no ¿Piensas realmente que él merece tanto insulto o estaba haciendo lo que tantos y tantos chicos están delante del Messenger haciendo el mono mientras mujeres abren su alma y su corazón y otras vísceras? ¿Eh? 902-345-678. Perfecto, venga, que necesitamos llamadas. Es que además esta noche... cuéntame tus movidas, arroba la hora del jalalala. No, pero esta noche necesitamos llamadas, porque está la cosa flojita y queremos poder comentar esto, porque además tenemos más cartas. Y tenemos la carta de Satán, o sea, sin duda alguna la carta más difícil que yo he visto en mi vida de leer, porque es que tiene pies de página y acotaciones. Bueno, 902-345-678, ¿vale? A partir de ya, por favorcito... llamadnos y a ver si nos contesta bien algún problema. Hala, vamos a poner un tema rico y volvemos enseguida. Esto es la que no para. Farra, hopelessly devoted to you. Yo también estoy desesperanzadamente devoto por vosotros, chicos. I saw you everywhere I went. Looked so good I couldn't spite you. When I held you close and tasted perfect head and body wasted. Yeah. cutre Estrada. No, no, cutre no, realista. Para moderar una tertulia futbolística como la de Veo Fútbol hacen falta muchas virtudes: humildad, generosidad, diligencia, templanza, paciencia y caridad. Sobre todo, caridad. Veo Fútbol. Todos los lunes a las 12 de la noche en Veo Televisión. En la TDT. Con Paco García Caridad. Pasador Pachi. Oiga, llamaba porque quiero mi foto colgada con la del resto de presidentes. Pero, ¿usted quién es? ¿Cómo que quién soy yo? Yo soy Marcial Primera de España, presidente del Parroquianos Fútbol Club. Vive como un presidente. Ahora con Liga Fantástica Marca podrás vivir como un presidente de Primera División y ganar muchos más premios cada jornada. Crea tu equipo gratis en marca.com. Patrocinado por Burger King. Dos minutos pasan sobre las 3 de la mañana. Esto es La Hora del Jalalala, patrocinado por Unibet. Recuerda que solo Unibet patrocina La Hora del Jalalala. Quiero comentaros que amén de las apuestas deportivas que Unibet ofrece, pero a un nivel inalcanzable, insuperable. Además, Unibet no solamente se jacta, porque jactarse es jactancioso. Sí. Ellos Unibet saben, puedes ver cosas increíbles, no, sobre todo con el póker. La mejor sala de por ejemplo, del universo. De póker o de bingo, donde se dan 4 millones de pavos en premios al mes. En mariabingo.com, pero no, yo te digo una cosa, el bingo mola. Mucho. Porque el bingo... Pero no, mola pero, mucho, tío. Pero a mí me mola el póker, tío. A mí... Si hay algo que me mole... Es el póker, ¿verdad? Sí. Y te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque tienen el mejor equipazo. El equipo de póker de Unibet es el mejor equipo, sin duda. Hasta 100 pavos extra te dan. El mejor equipo, sin duda, de jugadores de póker por internet es el de Unibet.com. Sí. Si ellos están jugando en Unibet, ¿tú por qué crees que es eso? Porque Unibet.com es lo más... O sea, te voy a decir una cosa. Un día de estos, vamos a traer a Raúl Mestre aquí. Al final esto no va a traer problemas. No, al final esto lo que nos va a tener que traer es a Raúl Mestre aquí un ya, día. Ya lo tenemos que traer. Bueno, os quiero recordar que tenemos ya una carta ahí en Liza, que es... Por cierto, hablando de esto, Simón Muñoz hizo quinto. ¿En serio? Hizo mesa final en un Open de no sé qué el otro día. Que se pague algo, un Open derecho, ¿no? Alguna sí, cosilla. Sí, llegó 12.000 pavos. Tocan la pasta. La gente de Unibet.com. Sí. Todos los que están en Unibet.com. Es que no es casualidad. No. Simón es uno de los integrantes del equipo sí. Unibet y además es un crack. Madre mía, con la de veces que he recogido a Simón del suelo. Sí. 902. Es igual. 902-345-678. Hoy estamos hablando de una carta que nos ha escrito un oyente que se llama Vero, ¿vale? Vero estaba tranquilamente hablando con el novio de una amiga, también es amigo suyo, contándole a través del Messenger esa forma cibernética. no es cibernética. Online, como lo que sea. Por chat, él estaba contando sus problemas. La conversación iba pues los sinsabores que su exnovio le daba, cuando de pronto su amigo le escribió en una ventana: estoy con la pesada de Vero, voy a ver si me autogratifico. Y, en fin, esto... Pero no le dijo me autogratifico, sino que fue menos... Elegante, sí. Fue más explícito. Total, que ella de pronto se ha sentido sucia, se ha dado cuenta que este chico podía estar incluso pensando en ella para esta autogratificación. Lo cual es, poco probable. Y, estaba pensando si contárselo a su novia o dejarlo pasar. Es una cosa un poco complicada. Vamos a ver qué pasa. 902-345-678, ¿vale? Queremos que nos llaméis a ver qué os parece. 902-345-678. Pili, buenas noches. Buenas. ¡Hombre! Suena como a música, ¿eh? Sí, suena... Es melodiosa tu voz, Pili. De pronto es como si... como si en el Antártico de pronto se saliera un mamut dentro de un iceberg. La comparación no es... Claro, lo de música y el mamut saliendo de iceberg a mí me ha dejado... Es poco. Pili, ¿has oído la carta esta? ¿Qué te ha parecido? No, la verdad es que no. Vale, te acabo de hacer un resumen. ¿No me has oído el resumen sí, tampoco? Sí, vale, ahora pues sí. Eso, es suficiente. Que no sé mucho, me he levantado de dormir. Vale. Bueno, ¿qué te ha parecido entonces la historia? ¿Cómo podías dormir? No, hombre, porque la gente es que a las 3:30 a veces, ¿sabes? O sea, no. A ver, entonces, me puedes... Tú que eres chica, yo creo que tienes una visión un poco distinta de lo que nosotros que tendemos a ser, ¿sabes? ¿Cómo, sabes? ¿A ti qué te parece? Pues pues yo se lo contaría a su novia, ¿qué quieres que te diga? Pero, ¿tú crees realmente que estaba pensando en ella? Dime. ¿Tú crees que estaba pensando en ella? Hombre, si estás chateando con ella y el tío se está tocando ahí... Ahí es en el rabo, ¿no? Pero vamos a ver, una cosa. Vamos a hacer un análisis claro. Ya. Yeah. Realmente. Es que ¿son cuernos, por ejemplo? No, no. A ver, quiero que nos lo diga ella. Me viene mal, ¿eh? ¿A ti te parece son cuernos? No, tampoco pasando. Hostia, pero lo has dudado. Entonces, ¿para qué coño se lo va a contar? No, pero a ver, yo esto sí lo entiendo, ¿vale? Porque a fin de cuentas, a ver, yo más bien, incluso, una posibilidad que no hemos cotejado es la opción de que en realidad ni siquiera se fuera a autogratificar realmente, sino que fuera una frase despectiva, como diciendo, voy a hacer cualquier cosa mientras esta loca de los huevos me suelta su chapa, y, ¿sabes? O sea, igual no era cierto. No, esta opción, pese a que puede ser cierta, no me agrada. O sea, me parece que da poco juego. Es mucho mejor pensar que en realidad está... Pima y dándole que te... Entonces, vamos a centrarnos en esta. ¿Tú crees que si se estaba tocando debe contárselo a su novia? ¿Por qué? Mira, yo haría una cosa. A ver. Yo le diría al chico, mira, chaval, o por muy amigo mío que sea, o corta el rollo o se lo cuento a tu novia. Define cortar el rollo, porque la que parece que se enrolla como una persiana es ella. Ya, pero bueno, el que se está haciendo cosas es él, ¿no? O sea, hablando con ella y haciéndose cosas. Interesante óptica. Mira, Pili, vamos a hacer una cosa. Tenemos otra carta que no es que sea exactamente igual, pero toca ahí un poco el tema, ¿vale? O sea, es del palo. ¿Te parece que te la lea y vamos a ver si vamos evolucionando? Sí, sí. Ahí. Por cierto, 902-345-678, ¿vale? O sea, queremos que nos llaméis porque esto está ahí... algo también, ¿vale? No jodas, en serio. No, pues primero ya, primero ya. Adelante, por favor, por el amor de Dios. Dale. Cuéntanos. Que estoy preocupada un poquito por mi cuñado. Madre mía. Por favor, Javichu, es que Pili está contando algo. Ambienta. Me parece que es una falta de respeto, pero una falta de respeto soberana. Exacto, no poner una música con la que ella se sienta recogida, a gusto, ¿eh? A ver, tiene mano este chico, ¿eh? Tiene mano. Dale, Pili, por Dios. Mira, él lo está pasando un poco mal, ¿vale? Tiene 21 años. Y resulta que, bueno, no se había enrollado con ninguna chica, ni había salido con nadie, ni nada. ¿A los 21 años no se había enrollado con ninguna chica? No. No. Uh-huh. Pasaba total, no sé. Pasaba ya. Bueno, hace unos meses atrás conocí a una chica, ¿sí? Ella es de Salamanca. Si me lo dices así, me voy a acabar poniendo tonto, ¿eh? O sea, de verdad. Es como muy sinuosa, o sea, es una voz tan transpirada, tan insinuante. No, pero lo hace porque tiene que hablar bajito, porque es de noche. Ya. Sigue, Pilar, perdona, es que el desgraciado... Hablo bajito porque aquí duele mi niño. Claro, es que, perdona, es el desgraciado del señor Albir que tiene la sensibilidad en los cojones. No como yo, que soy un tío sensible y que... Sigue, perdona. Bueno, hace un tiempo atrás conocí a esta chica, ¿no? Sí. Empecé a salir con ella, todo bien, perfecto, los primeros meses, todo bien, se tiraron como 7-8 meses. ¿Sí? Vale, esta chica se tenía que volver a Salamanca porque estudiaba allí. Pues, o sea, estando con mi cuñado aquí... La chica esta en Salamanca conoció a otro chico. Sí. O sea, que le estaba poniendo los tochos. Ya, vale. O sea, lo conoció en el sentido bíblico, digamos. Sí, lo conoció allí en Salamanca y estaba con ese chico y estaba con mi cuñado, lo todo a la vez. Esta chica hace poco le mandaba mensaje a mi cuñado por móvil, por Messenger y todo esto, diciendo que estaba arrepentida de hacer lo que había hecho. Vale. Llorándole y no sé qué. Cuentos que contaba ella. Ajá. Mi cuñado le dijo, se lo ha dicho varias veces, si es verdad que a mí me quieres, deja a este chico y vuelve aquí conmigo. ¿Y sabe la respuesta de ella? ¿Cuál? No. Una mierda de un niño de 12 años. ¿Pero por qué no lo puede dejar? Porque no me da la gana. No lo sé. ¿Eso es lo que quiere saber mi cuñado? Dame el teléfono de esta chica, que yo se lo pregunto. Además, es que es verdad, esto merece una entrevista, ¿eh? Sí, no, me merece que nos lo explique. No, bueno, está pasando mal porque es la primera vez que se enamora a esta chica, le ha cogido mucho cariño. Sí, y esta chica lo que ha hecho, reírse de él. Le ha roto el corazón. Ha cogido su alma y la ha estrellado contra el suelo haciéndola en mil pedazos. Y luego ahora ha cogido los pedazos y los ha metido por el culo. ¿Quién quiere ella? ¿Una segunda oportunidad? Sí. Pero a ver, quiere una segunda oportunidad y te dice, vale, te doy una segunda oportunidad. Y dice, ya, pero es que no la quiero porque no voy a dejar al otro. ¿Es así, más o menos? Sí, sí. O sea, mi cuñado le dice, si es verdad que quieres estar conmigo, deja al otro chico y ven aquí y está conmigo. Y ella le dice, no, es que no puedo dejarlo. ¿Aquí dónde es? Perdona, es que no... O sea, la chica está en Salamanca. ¿Y tú estás en...? Mi cuñado está aquí en Mallorca. En Mallorca, vale. O sea, ¿y no crees que a lo mejor el problema...? Bueno, mira, espera, vamos a hacer una cosa. Lo primero de todo, vamos a hacer un resumen cortito de lo que acaba... iba a decir de la carta, que claro, es la costumbre. De lo que nos acaba de contar Pilar. Tal y como yo lo he entendido es que tu cuñado... O sea, ¿cómo se llama? Pues que dime un nombre de mentira, aunque sea. ¿Cómo? Gonzalo. Pues Gonzalo estaba saliendo... A mí me suena de verdad, ¿eh? Gonzalo, que es un chico que tiene 21 años, que nunca ha estado... Nunca ha conocido el amor carnal de una hembra... Nunca ha estado próximo. La vez que más cerca estuvo de los genitales femeninos fue el día de su nacimiento. Pero que sin embargo es una persona excepcional. Ha tenido un problema porque ha conocido una chica de la que se ha enamorado mucho y ha estado con ella viviendo un idilio y un romance. La chica, oriunda de Salamanca, salmantina de corazón, ¿cómo sí. se dice? Bueno, no sé. Salmantina. Gracias. Se ha vuelto a su tierra. Y en su tierra ahora está con otro chico que... Es un amor que, no obstante, ella no quiere. Ella quiere estar de verdad con Gonzalo. Pero no sabe reconocerse a sí misma estando sola con Gonzalo. Ella lo que piensa... Es una cosa complicada. Ella lo que piensa es que necesita estar con otra persona. Vale, porque ¿por qué? A Gonzalo le dice... ella está en realidad... Está engorilada, que es un término técnico, con ese otro chico. Porque ese chico parece tener más experiencia, un miembro bastante... ¡No, vaya! ¿Qué pues está diciendo? 902-345-678. Yo lo que creo, o sea, es que hay una especie de dicotomía rara ahí, porque si ella le dice, vale, o sea, tu cuñada le dice, oye, mira, no pasa nada, ya, yo te perdono, vente conmigo, y dice, no, es que me quedo no, con es que no puedo dejar al otro. ¿Pero por qué no puede? ¿No ha dado una explicación? Es como que sí, no. Según ella, quiere a mi cuñado, se arrepiente de lo que ha hecho en Salamanca. Sí. Pero coño, si quieres a mi cuñado, ¿por qué sigues con el otro? No se arrepiente mucho. Vamos a ver, lo que yo quisiera aquí es 902-345-678. ¿Por qué pensáis que ella, no, pese a querer a Gonzalo, no se vuelve de Salamanca? ¿Por qué creéis que sigue con el otro? 902-345-678. Vamos a ver. ¿Sabes la gracia ahora? Ha vuelto a Mallorca. ¿Ella ha vuelto a Mallorca? Y porque ella sale en esto de Semana Santa, sale de Nazarena o no sé qué coño. Sí. Y ha vuelto hoy de Salamanca, o sea que está llamando a mi cuñado, pero mi cuñado no le coge ni teléfono, ni le contesta mensaje, ni nada. Pero a ver, ¿tu cuñado quiere, o sea, está convencido de que quiera a esa chica? Voy a hacer una apuesta, igual estamos haciendo un poco de gilipollas. Se pone a llorar, se va afuera, se va de casa llorando y lo pasa fatal porque se está comiendo bastante la olla. Voy a hacer una apuesta arriesgada, ¿vale? Sí. Pero si no quiere cortar con el otro, para mí que le mola. ¿El otro chico? Sí. Eso es arriesgado. Es una teoría loca, ¿eh? Llámame loco si mira, quieres. No. 902-345-678. Yo te voy a decir que a un chaval le estoy dando súper básico toda una llamada, ¿vale? Sí. 902-345-678. Lo que quiero es que nos llaméis a partir de ya y ayudemos un poco a hilvanar la historia esta, a ver cómo podemos ayudar a Pilar y por extensión a su cuñado para que la cosa mejore. Es que yo te iba a leer una carta, pero claro, es que... Ya la carta que te voy a leer es una mierda debajo de un plato comparado con esta. Es verdad. Sí, es verdad. Esto es mucho mejor. Tu cuñado tiene un problema. Mira, la gente ahora llamará y dará diferentes consejos. Bueno, esperemos, porque la gente es como es. Claro, 902-345-678. Pero yo te voy a decir una cosa. Yo, mi primer consejo como experto en amor profundo... ¿Sí? Es que le pegue una patada a la perra esa y la mande a la mierda. Sí. Eso como... Está bien porque ella se aplica un adjetivo. Es una cosa... Definitorio, es perfecto, una cosa muy bien, muy una reflexión no, profunda. Ese adjetivo ha sido como una especie de valle, ¿no? Sí, de bálsamo. Exacto, muy bien, muy bien. Para curar. Y que además, sí, claro. ¿Tu cuñado nos oye? No. Pili, una cosa, ¿tú la conoces a la chica? Sí, claro. ¿Qué tal te cae ella? A mí... Los primeros meses a mí me caía genial, pero desde que me enteré que él estaba haciendo esto... Sí, claro, esto vició un poco la relación. Sí, sí. Mira, lo primero que tienes que hacer es conseguir que tu cuñado nos escuche. No, y sobre todo que nos llame, porque yo lo que quiero es... Aquí, esto es el típico problema que es fácil de cojones de solucionar. A mí esto me parece muy... ¿A ti te parece fácil? No. A mí me parece que para una persona poco entrenada en las dotes de solución del amor... Muy sencilla. Yo creo que tiene mucho rollo. ¿Cuántos años tiene la chica? Y la chica tiene mucho rollo, vamos a llamarla. La chica 23. A ver, pero un segundo. ¿Qué quieres decir con lo de que tiene mucho rollo? Cuéntanos. O sea, que cuenta más bolas que la hostia. Que sí, que tiene mucho rollo. Es mentirosa. Vale, entonces, a ver, sí, yo lo que creo es que deberíamos hablar con ella, porque esto, la solución es muy sencilla, es en una pequeña dialéctica con ella, enseguida pues podríamos alcanzar la base del problema, pero no, de momento 902... O con él, sí. 902-345-678, ¿vale? Queremos que nos llames para hablar de este tema. Pili, te leo una carta también y así hacemos el completo de la noche. Vale, vale. Ah, por cierto, un saludo a Miguel. A Miguel, ¿quién es Miguel? Miguel, el de Facebook. Venga, un saludo muy fuerte, hombre. Sí, sí. Enfada conmigo, ¿no? Enfada contigo, santo de qué. No, mira, por cierto, ahora después le pondremos a Airpopo el tema que ha pedido, creo. Ah, sí, nos han pedido un tema de Camarón. Además, ya... estamos Camarón, a mí me mola mogollón. Estamos en la Semana Santa, sí. Y bueno, tal. Venga, déjame. Como lo ha pedido, vamos a hacerle caso. Vale, déjame que te lea una carta. Y es un poco, tiene un punto ahí. No me esto. Javichu, has puesto música de problema, pero quiero otra música de problema. Y eso que esta me gusta, el clavicordio suena. Esta es la que nos puso Javito el otro día, ¿no? A mí es que me da sueño, venga. En primer lugar, me gustaría daros las gracias por la música que casi a diario nos ponéis a los oyentes. Chicos en la playa haciendo surf es una joya en la discografía de cualquier... Esto lo has puesto tú, ¿verdad? O sea, lo has añadido tú. No, estaba así. No he tocado ni una coma. ¿Pero por qué me lo dices riéndote? Porque no me aguanto. Además, he de decir que espero que vuestro programa sea declarado por la ONU como patrimonio... Pero esto lo has puesto... Por la UNESCO. No, yo hubiese puesto la UNESCO. Sois los mejores. Después de 4 líneas de peloteo, que son obligatorias, paso a comentaros mi problema, que me tiene un poco alterado. Hace unos 4 años que tengo una relación con mi novia, aunque de momento preferimos no vivir juntos por cuestiones que no vienen al caso. Pues bien, nos conocimos a través del Messenger y nos vemos casi a diario. Y aunque yo he intentado convencerla varias veces de ponernos a vivir juntos, no ha habido forma. ¡Qué mierda! ¿Cómo se ha reescrito usted eso? Luego me estás diciendo... Pero si esta carta me la has pasado tú, jefe. Pero tú te crees que yo voy a empezar a tocar eso. La cosa es que, bueno, cada uno tiene su ordenador en su casa y en un momento dado, ella se enfadó mucho porque yo tenía una amiga, que conocía incluso antes que a ella, con la que chateaba frecuentemente. Se puso tan obsesiva que tuve que dejar de hablar con ella para siempre. Lo vi normal. Si tenía que escoger entre mi novia y una amiga, pues me quedaba con mi novia. Ella mantiene, como decís vosotros, que si hablaba con ella era solo porque me la quería trujar. Ajá. No discutiré este punto porque da igual. Vale. El asunto es que aún habiendo yo roto esta relación, ella habla mucho. Casi todos los días con un tipo colega suyo con el que chatea. Además, el tipo vive en Londres, o así, y ella habla en inglés con él. Con lo que yo no me entero de casi nada. Vaya tío. Me he enterado además de que tiene un perfil en unas cuantas redes sociales de esas de ligoteo, Badoo, Sonic, etcétera. Ella me amenazó con dejarme si yo hacía eso, y yo la quiero, pero me parece un escándalo lo que me está haciendo. Además de sospechar que si no me ha planificado unos tochos de campeonato, está en firme camino de hacerlo. Mi pregunta es, ¿creéis que tiene solución? ¿Hablarlo solucionará algo? La mando directamente a cagar. ¿Creéis que es más factible que vuelva y las cosas funcionen que si me arrastro como un gusano? Venga, echadme una mano que tal vez a alguien se le ocurra algo. Un abrazo a todos los oyentes y es Alfonso. Billy, ¿qué te parece? Hombre, claro que tendrá solución, ¿no? Que sí. Coja los dos y que se ponga a hablar. Vale, yo creo que aquí la base... Porque tampoco es tan malo. Voy a hacer el resumen. O sea, yo aquí creo que el problema de verdad es que en una pareja, ¿vale? O sea, ellos están juntos y tal, ella no tolera que él utilice el Messenger y tal y cual, pero sin embargo ella lo hace frecuentemente. Entonces, es un rollo como de desproporción de la pareja. O sea, que el tío es un calzonazos de cojones, vamos. O sea, que el Alfonso este, sí. Además, la cosa va por ahí, vaya. Así que, Pili, ¿tú qué dices? ¿A ti te pasa esto? O sea, pues, ¿tu novio, por ejemplo, se mosquea de que tú pichones ahí en el Messenger y tal? ¿O no, a mí me pasa más o menos el caso igual, ¿eh? No jodas, cuéntame. A ver, cuéntalo. Sí. Yo no quiero que mi novio se ponga y yo soy la primera que me pongo. O sea, si pero, me dice algo, sí. Y manda al carajo, ya está. ¿Pero tu novio también pichonea en las cosas estas? No, mi novio se suele meter en el de esto de partidos y nada más. Pero a lo mejor en Messenger si tiene un email o algo. Verosimilitud, 35%. Vale, entonces, ¿crees que le das la razón a la chica esta? Pero ese chaval es un poco calzonazos. ¿Tu novio también traga con que le digas que no? No, mi novio no es así. No, o sea, tu novio no traga con eso. Ah, tu novio se queja de que tú tengas por ahí los ligoleos por ahí, ¿no? Mi novio lo que me hace, me da un poquito de raya, porque yo cuando a lo mejor estoy hablando con algún amigo, él se pone ahí a cotillear, a ver lo que hablo. Digo, claro. ¿Es que no te fíjate ni o qué? Claro, es mucho mejor directamente no dejarle y así no esa situación es tan incómoda, joder. Si claro. Tú solo prohíbes desde el principio, no pasan esas cosas. Pero o sea, claro, si eres un blando... Entonces, pero una pregunta, ¿pero tú estás ligoteando o no? No, yo no, yo para nada. Hombre, un poquito sí que tonteas. A mí me parece poquito, que tú... Un poquito, la típica, el típico que ella que más, dice... Y más, lo típico, yo no tonteo, en serio, y más estando con mi un novio. Un poquito, o sea, ¿así? Lo típico que él dice una barbaridad, que te cuenta alguna barbaridad, que alguna amiguete y tú escribes que jejeje y pones una sonrisita. O sea, el típico tonteo pasivo, ¿sabes? Esto sí. Hombre, bueno. Algo así, sí. Ya. O a veces que me han entrado el Messenger, hola, guapa. Claro, hola, pues tú, hombre, si te dicen guapa, pues tienes que seguir hablando. Claro. Claro. ¿Cómo que claro? Por una mierda. Tu novio te está escuchando y está... Ahora no, pero te está ahí a lo tuyo. No tienes que hacer eso, Billy, hombre. No, pero no, en realidad yo, sí puedo. Lo sabe. Pero vamos a ver. Nada, está guay. Yo sé que tú le des un mogollón de piel. Vamos a Oye, ver. Oye, Billy, una cosa que Miguel Ángel dice que no está enfadado con de nada, que le encanta, que eres un bombonazo y que todo está bien. Estás por civilizar. ¿Por qué? Ah, vale. Con lo divertido que hubiese sido ahora que hay. Pero o sea, que, ya, pero es que, mira, te voy a explicar. El problema está en que Miguel Ángel en este momento, la foto que tiene puesta es la de un Cristo. Entonces a mí me parece que estoy siendo como súper chungo de decir cosas que Cristo está diciendo y decirlas de otra forma. Entonces no puedo. Vale, desde aquí, Miguel Ángel, por favor, quítate del perfil del Facebook, José, sí. A Jesucristo, porque nos hace si como por ejemplo raro. Se pusiera Popeye, pues me sería mucho más fácil, pero es que así me cuesta un huevo. Bueno, Billy, vamos a hacer una cosa. 902-345-678. A ver si la gente nos va llamando y vamos solucionando esto. ¿Te parece? Vale. Un abrazo muy fuerte y cuídate mucho, guapa. Muchísimas gracias. Vale, otro para vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Buggles, de Video Kill the Radio Star. Enseguida volvemos. 902-345-678. Os recuerdo que ahora mismo tenemos dos temas que están ahí. Primero, el de la chica esta que el otro se estaba haciendo lo que sea mientras estaban hablando por el Messenger. Segundo. No, hay tres. A la mierda, pon la canción. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. My machine on your technology, and now I understand the problems you could see. Nunca más te vas a quedar sin ver la película, el partido o la serie que siempre ponen en el momento más inoportuno. Consigue con marca un TDT NPG de bolsillo con memoria de 4 GB para el ordenador y podrás tener toda la oferta televisiva en el portátil, en cualquier sitio y a cualquier hora. Domingo 12 Cartilla. Marca se sale. Colabora Telecor. ¿Cómo crees que empezaron Boyan, Sergio Ramos Granero y todas las estrellas de la cantera? Jugando desde niños. Y ahora están en la élite. Si el fútbol es tu pasión, esta es la gran oportunidad que estabas esperando. Nace Operación Fútbol Draft. Tus vídeos, tus fotos, cada jugador y cada equipo seréis protagonistas. Además, fantásticos premios. No te quedes fuera de juego. Inscribe ya tu equipo en Operación Fútbol Draft en marca.com. El futuro del fútbol se juega aquí. Patrocinado por BBVA. En 13 minutos llegamos a las 4 de la mañana. Esto es la hora del Jalalala, patrocinado por Univet. Y recuerda, solo Univet patrocina a la hora del Jalalala. Bien, tenemos varios temas esta noche, ¿eh? Las cartas, ¿cómo se dice? ¿Causística? ¿Casuástica? Casuística. Eso. Nos ha llevado a meternos en un rollo del Pili, que es un oyente. Nos ha contado que su cuñado, una persona que hasta ahora no había tenido, no se puede decir que fuera muy ducho en el campo del amor, no había tenido experiencias anteriores. Un auténtico novato. Un auténtico nanista impenitente hasta ahora, una persona que no se había comido un colín, no, ni un no, torrano, no, se había pero, comido pero de como, repente, como Cupido, reparte sus flechas y tiene asignadas cada una para una persona. Esto es una mezcla entre Karina y Antonio Machado. Vamos sí. a dejarlo. Pues bueno, le dio la suya y le tocó una salmantina con un carácter... Una salmantina chunga. Bastante promiscuo. Porque parece ser que era bastante perra, para que no os engañar. Sí, sí, sí. Y, pues nada. Bueno, tenemos que ayudarla para ver qué tal. Luego tenemos una carta en la cual un chico nos ha escrito diciendo que su novia no le permite tener Messenger ni pichonear con chicas. Pero ella está todo el día enganchada. Con lo cual, pues ahí hay algo que no... Alberto, buenas noches. Buenas noches. Esta noche va de Alberto la cosa, ¿eh? O sea, ¿qué pasa? Ya, ¿cómo lo llevas? ¿De dónde nos llamas, Alberto? De Madrid. Ole, ole, ahí estamos. Cuéntanos, ¿qué quieres? Bueno, yo quería opinar sobre el cuñado de esta chica, realmente, que a mí me parece que es un primavera. Es ¿primavera? Un o sea, te refieres a sí, un pringao, un capullo. Sí, sí, un claro, claro. Es un tío que todas las mujeres al final siempre necesitan dos tíos, el chulo, el que las da caña, el que las folla bien. Vale, venga, nos venimos arriba, Albertito. Claro, y lo necesitan al tontín, sí. Al tontín, al que las hace sentirse seguras, al que siempre está ahí para cuando tienen problemas, y es lo que sucede en este caso. Vaya, panorama vivificante para el cuñado. Ha sido un análisis un poco duro para este chico. O sea, sí, es que... Pero que comparto al 125%. No, valga las cosas por delante. Yo en este caso concreto, Pili es una chica que nos llama de vez en cuando y tenemos mucha relación con ella. Bueno, mucha relación tampoco, pero que a través del Facebook y tal es un oyente más o menos... Sí, porque empezaba a sonar raro, ¿eh? Quiero decir, lo que quiero decir con esto es que quisiera, por favor, que no nos hartásemos tanto. Porque a mí, cuando me escribe una carta y tal y hablamos de personas en abstracto, básicamente me importa cuatro huevos. No, pero hay que tener en cuenta que él se está comportando... Se está comportando mal, no se está enterando de qué le pasa. Y lo que dice Alberto, no, no. Alberto lo dice por su bien. Alberto, ¿verdad que lo dice por su bien, Alberto? Claro, claro, hombre. Lo digo porque ya tengo mucho mundo y esa historia que se repite un millón de veces. Pero tú que tienes un planeta entero. ¿Cuántos años tienes, Alberto? 33. ¿Pero tú has estado alguna vez enamorado? Porque es que yo creo que no, y ese es el problema. Pero no seas cruel, seguro que está enamorado. No, no, no. O sea, a Alberto no le han vertido el dulce néctar del amor en el oído y le ha hecho de pronto. Vaya tela, no voy a decir esa barbaridad. En la antena, el señor Luis se creía que te había hecho una. Bueno, entonces, Alberto, el problema ¿tú está ¿tú crees claro. que yo puedo estar así, que estoy a punto de ataque al corazón todos los días? Cuando estás enamorado y vives tan potente el amor, dices, es verdad, ella es una perra que se va a Salamanca y me plantifica unos tochos que no tienen sentido y me trata mal y luego me dice una cosa, pero en realidad lo que me dice es mentira o directamente es que está loca. Sí, pasan todas esas cosas, pero el amor, la patata, tío, pom pom pom pom. Sí, pero yo pienso que eso nos ha pasado a todos alguna vez. Entonces, claro, de eso se aprende. Ya. Entonces, lo que hay que hacer en esta vida es aprender, y yo el consejo que le puedo dar es que se espabile ya de una vez y pase sí, de esa problema, pedorra porque no le quiere. El problema está en que la novia de este chico lo que está haciendo es aprehender con H, le está aprehendiendo el rabo al otro chico de Salamanca. Y eso es un problema, porque claro, tiende a que... Vale, vale. Entonces, el consejo directamente podría ser ese. ¿Qué cuál? Sí, simplemente que pase de ella, que hay más mujeres, ya. Mujeres que merecen más la pena, porque ya. Esa tía está claro que no le quiere. Pero, le quiere para vale. Como pañuelo, para llorar las lágrimas. Pero mira, Alberto, vamos a ponernos en tesitura, ¿vale? O sea, tú piensas que es un tío que en 21 años no ha conseguido que una chica se fije en él. Y ahora, para una que se fija, la va a dejar. O sea, es que eso es mucho riesgo. Porque eso puede ser que virgen, o sea, virgen sí, porque no, pero... además casi no hay chicas en el mundo. Pero joder, si le ha costado tanto tiempo, en fin, o sea, no sé. No, yo creo que lo difícil es la primera. Creo que ahora le vendrían seguidas. Una vez que se ha fogueteado un poco, pues yo creo que le vendrían... Yo creo que le coge algo de experiencia, ha visto lo que le ha pasado y yo creo que se debe cambiar totalmente, espabilarse, porque hay que ser cabrón y chulo. Y una vez que tú eres así, te va mejor en la vida, y está claro y demostrado. Pero tú eso lo tienes claro, quiero decir, no te suena un poco a leyenda urbana. No, eso es verdad, como un castillo. Y al final todas las tías que he conocido, que eran un poco putillas, ellas de jóvenes pues estaban con todos los chulitos y tal, pues al final acaban dando con un tontín, realmente porque la mujer siempre necesita en este caso dominar y sentirse que el hombre anda detrás de ella. Entonces, es un análisis también, o sea, duro. Tú lo tienes claro, o sea, sí, joder. Lo tengo muy claro porque he vivido muchas cosas y al final es lo que pasa, pero todo el mundo lo vemos y al final vemos a las mujeres que siempre igual la guarrilla del barrio, pues al final venga, chacho, Alberto, para. No, pero bueno, ¿qué hace con este? Si ha estado toda la vida con chulos, con macarras, y ahora está con el tontín este, entonces eso ya sucede. Pero a ver, las chicas buenas, vamos, y las chicas buenas, ¿qué pasa con ellas? Que no existen. ¡Ay! No, perdón. Eso es lo acabo de leer en un comentario en Facebook. Sí, no sí. Lo he dicho yo. A ver, no, vamos a centrarnos. Déjale que no lo diga. Va, venga, sí, perdón. ¿Qué pasa con las tías buenas? ¿Cómo lo ves tú eso? Bueno, las tías buenas es que hoy realmente... No hay muchas. Pero eso no es cierto, o sea, es que, no sé. Pero... Mira, bueno, de todas maneras, vamos a centrarnos en el caso del este, entonces... El cuñado de Pili, o sea, ahora que se llama Gonzalo, además, cuando le llame, entonces, ¿crees que no debería, no sé, ni cogerle el teléfono, nada? Yo creo que debería darle un escarmiento. ¿Un escarmiento? ¿Pero de qué palo? ¿En plan karma? Sí, yo la montaría una encerrona, yo la diría, ok, quedamos tal, que se presente ella y yo darle con la misma moneda, o sea, yo estar con otra piba... Y encima irla con ironía, decirle que sí. Si sea uno del grupo. Ya. Le iba a costar dinero. Ya, sí, bueno, es una cuestión de pasta, sí. Joder, está siendo muy cruel. De la manera que sea. ¿Has oído las cartas que nos han escrito también hoy, pero Alberto? Es una manera idónea de ligar y tal, con el típico este de... Tienes que venir para hacer pensar a esa chica y tal, es el rollo este. Pero de... si esto es lo que nos pasó con Agus, el friki. Sí, pero porque era un friki. Ya, esto es claro. Vale, este vale. Tico, teóricamente es normal, que tampoco está muy claro. No, de un principio. Pero no. Esperemos que sea mejor. Vale, 902-345-678. 902-345-678. ¿Crees que es buena idea tomarse las cosas así? O sea, ¿crees que debería pasar de tal? Vale, seguimos. ¿Has visto cómo voy empezando a abreviar la cosa? ¿Crees que debería pasar de tal? Pues a la cual a la mierda. Vale, no, quiero decir. ¿Creéis que debería pasar de esta chica y seguir adelante con su vida, o debe luchar por su amor? Debe pelear cada centímetro, debe marcar una línea, vale, y decir, vale, no vale, pasarán vale, de aquí. Vale, vale, aquí se marca la vale, línea vale. Y nunca... Vale, ¿has oído el resto de cartas, Alberto? Sí, he oído algunas. Coméntanos, ayúdanos. A ver, por ejemplo, la chica esta que nos ha escrito, que nos ha contado lo de el que estaba en el Messenger. ¿Eso lo has oído? Sí, bueno, he escuchado este que la chica cree que, no sé si decirle a la amiga, porque... Esta. Sí, bueno, pues está. Yo creo y evidente que puede ser el caso de que el tío sí, evidentemente, se haya masturbado con ella, independientemente de que ella sea fea, porque hay veces que... Pero es que además, lo de que es fea, lo habéis sacado de los huevos. Nadie ha dicho que sea fea. No, no, sí que lo ha dicho. Bueno, sí, lo ha dicho mucha gente, pero nadie lo sabe. Sí, pero es que las feas también triunfan. Ya, pero ¿qué quiere decir? ¿Quién cojones le ha dicho a vosotros que esta chica es fea o guapa? Es que nadie lo sabe. Pero es que yo estoy escuchando, bueno, poniendo el peor caso de que sea fea, aun siendo fea, hay tías feas o hay tías gordas, pues que dan su morbo también. Bueno, y para masturbarte no te tienes que acostar con por ellas. Dios, Alberto, es que de pronto te pegas una arrancada que parece, pero vamos, pero como el todo Borne. A ver, o sea, no es una cuestión de eso. O sea, yo creo, lo que pasa es que aquí estamos tomándolo de una forma, ¿no? Entonces, ¿tú piensas realmente que el chico se estaba motivando sexualmente por la conversación de que le estaba contando la novia, una amiga de su novia le estaba contando una chapa de su exnovio? ¿A ti eso te parece que es una cosa que motiva mucho para la autogratificación? Yo creo que sí. Así va el punto. En fin. Yo creo que sí. Y bueno, y que se lo cuente a la amiga, pues creo que es una tontería. Sí, ¿tú crees que no se lo debe contar? ¿Para qué? Se lo debe callar y repetir. Ojo, ¿cómo está el asunto? Alberto, muchísimas gracias por llamarnos, chacho. Gracias a vosotros y nada, que felicidades por el programa. que va, eso lo dices porque no nos oyes mucho. Un abrazo muy fuerte. Venga, un abrazo. Venga, cuídate, hasta luego. Vale, pues vamos a llegar enseguida a las 4 de la mañana. Falta muy poquito, pero da tiempo ahí a poner una canción, ¿no? ¿Qué te parece? Venga, hombre corcho, eléctrico. Hombre corcho, eléctrico. Y vamos a ponerla y llegamos con esta al boletín. Y enseguida, venga. Estamos ahí, de vuelta. Minutos pasan de las 4 de la mañana, esto es la hora del Jalalala, patrocinado por Univet, y recuerda que solo Univet patrocina la hora del Jalalala. Chicos, me estoy viniendo arriba porque estoy pensando en cosas como Univet, y quiero pensar en cosas como Univet, me hacen pensar en las posibilidades que tengo, no solamente de ganar dinero, sino de divertirme, pero es que además me divierto ganando dinero en Univet. ¿No te parece que es como una especie de panacea de que si el mundo fuera como Univet, todo sería maravilloso? Pues en realidad sería como diferente, sería como todo más verde y blanco, volaría más. Salva, buenas noches. Estaríamos ganando pasta todo el rato. Todo el rato. Y hola, yo es que creo que no me aguantaría. De ganar tanta pasta. Salva, que joder, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo va la noche? Muy buenas. ¿Cómo va la cosa, hombre? Pues mira, trabajando más. No joda. ¿Trabajando, en serio? Hombre, caro. ¿Y te queda mucho o qué? Hasta las 8. Nada, poquito ya. ¿Y qué estás haciendo, tío? Soy vigilante. Ah, bueno, ¿dónde estamos vigilando? ¿Qué estamos vigilando? Una fábrica en Bilbao. Vale, bien, está bien. Salva, bien, tenemos, tenemos aquí unos problemacos que yo creo que esto no lo podemos dejar así, ¿eh? Porque tienes que ayudar. Hostia, es que pero yo... No es un problema, nos complicamos mucho la vida. Bueno, yo, pero, yo en realidad... Sí, mira, sí, tú lo sabes, fíjate, mira, lo de la chica esto de internet, esto de... Vamos a ver, tienes dos opciones muy claras. Sí. Una es que le diga, que pues, si la ha pillado al tío, pues que le diga, oye, majo, te he pillado... Y dan explicaciones, ¿no? Y pero está. Te refieres, a ver, vamos a puntualizar. Estamos hablando de la chica que capturó, que recibió un mensaje que no le correspondía a ella, en el que decía... Es. Vale. ¿Y las explicaciones, te refieres a detalles? ¿A cómo te, no, la, cómo como, te la decís? Como ella que... quiera, porque, hombre, yo a mí no me sentaría mal. Yo sí, si yo, por ejemplo, tuviese una amiga... Nos ha jodido. A mí eso me pondría muy caliente. Ya, pero... que a mí me pondría. A mí me encantaría. Ya, o sea, me quieres decir que si una tía. A ver, me quieres decir que si una tía te contase que se está tocando porque está pensando en ti, te molaría. Pero ¿cómo? Es que, joder, ¿cómo? Qué pero raro es eres. ¿Cómo? Yo te creo con la nariz porque me faltarían manos. Pero es porque los tíos somos así de chungos. Es decir. Además, incluso aunque te dijesen que no pensaba mucho en ti, sino que no. Alguna vez un poco... Sí, o sencillamente que tú has estudiado, que te dejaste una chaqueta en la habitación en la que lo está haciendo, o sea... O que dijo tu nombre, aunque fuese de otro. Sí, o una letra que fue tu nombre, o sea... ¿no? Todo eso a nosotros nos la pone de piedra, claro, pero porque somos tíos. Sí, lo mismo que los tíos tienen reacciones abruptas y heréticas, pero no de la heredia, sino de la erección. Sí. Herécticas sería... Claro, esto los tíos no pasa más, pero las chicas yo creo que son, en ese sentido, tienen otro punto de vista de las cosas. Entonces, pensar que hay un tío al otro lado de la en la pantalla, pelándosela como un macaco, pues no les proporciona la misma impulso sexual que los tíos vivimos. ¿Sabes? No, mi opinión. No es normal. Ah, ¿tú crees que se le pone? Sí, hombre, pues nada, lo que tiene que hacer, pues nada, si la pilla, pues nada, un dedo con tranquilidad y ya está, y ya está. Sí. No hay más, que sí, hombre. Pero vamos a ver, yo creo que la verdadera discusión en esta movida está en si el chaval estaba realmente... condicionado por la historia esta de la chica, o sea, si ella en realidad estaba, le ponía el rollo de estar de que la novia la amiga de su novia le estuviera soltando una chapa de mierda, o si el chaval simplemente estaba con una conversación con un amigo y no tenía nada que ver con eso. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, por ahí va la cosa. No, yo creo que él está pensando un poquito, en ella, claro, sí. Que sí. O sea, ¿a ti te parece que en realidad ella estaba ahí? A mí es que me parece que ni siquiera, yo ahora cada vez que lo pienso, sí. Me parece que ya que ni siquiera hubo gallote. A mí me parece que el de... sí, me ya, una eso es, paja. Es una cosa que yo también o me como una paella, o... Claro, es que lo que no hemos pensado es que lo he dicho yo antes, y a lo mejor es que verdad, es un poco una frase. El tono de voz en internet se pierde siempre, y entonces esto parece una gilipollez. Pero no es lo mismo decir, voy a ver si me hago un gallote. Si me hago una paja, a ver si... Me mola como la... Repítelo. Es la primera de pocha. Voy a ver si me hago un gallote. Vale, o sea, es una enorme diferencia y tienes razón. O sea, yo creo, claro, es que a mí esto me suena más a que el chaval estaba hasta los cojones de que le soltaron la chapa. Es que esto es mucho más plausible. Es importante que Verónica, que nos está escuchando, entienda que nosotros lo estamos diciendo desde un cariño profundo y desde un respeto absoluto, porque no estamos diciendo que su sí, mierda Verónica, de historia del cariño que claro tenemos, no mira. Estamos diciendo que su mierda de historia con el novio sea una cosa que nos no es que a la gente le dé igual tu historia con tu novio, esta historia que sueltas la chapa en cuanto te descuidas. No, o sea, yo no creo que eso sea así. O sea, yo pienso que a ver, la gente está muy interesada, sobre todo tus amigos. Basta. A ver, Javichu, deja la música. Necesito silencio. ¿Tanto? Sí. Joder. ¿Qué vas Verónica, a eres una pesada de cojones. Sí, yo también lo creo, Verónica. Eres... O sea, por el amor de Dios, deja de martirizarle la cabeza. No nos cuentes las mierdas de tu exnovio. No, porque es que no claro, nos interesa la gente, a nadie. No, a nadie. Y eso hace que te lleves, claro, sin sabores como esto. Pero en realidad es una justa represalia del karma del mundo contra ti. O sea, no tiene... Sí, igual es un malentendido, sí. No ha habido esperma, no ha habido masturbación, sí, no ha habido nada. Sí. No. Solamente ha habido un tío que se le han hinchado. Sí, aburrimiento puro duro. Sí. Sí, o sea, que de rollo que ya está en su cuerpo y está diciendo, claro, es que si ahora la corto, Joder, o sea, claro, esta es la historia, ¿no? Entonces, este es el matiz, es la cruda realidad. Sí. Pon música otra vez, que ya se nos ha ido. Pon música de cruda realidad. No, en serio, o sea, yo creo que la cosa va por ahí, en que esta chica... o sea, Verónica, que te apreciamos muchísimo. De hecho, mira, te apreciamos tanto que 902-345-678, llama y lo hablamos. O sea, te apreciamos mucho y te queremos un montón. Pero... No, quiero decir, yo estoy seguro de que más de uno y más de dos ahora van a decir, vaya tela, pues me habéis cortado el rollo, porque ya me estaba imaginando el gallote, el gigante. Pues no, lo más probable es que la realidad sea mucho menos espectacular de lo que parece. Sí. Y creo que lo vemos todos así, ¿no? Sí. Una historia poco morbosa, entonces, ¿eh? Lo bonito era eso, el morbo y claro. No, sí, ya te he visto, ya. Mira, de hecho hay algunos comentarios ya. En el Facebook tenemos varios comentarios. Por ejemplo, nos comentan y dicen que la piba no sea hipócrita, que cuando ella se lo hace con el novio, también piensa en Brad Pitt. O sea, es verdad, o sea, vaya comparación. En Brad Pitt. O sea, es que claro, que digas que cuando te lo haces con tu novio pienses en Brad Pitt, que pienses que mientras está contándote una historia de un novio se está haciendo un gallote delante del ordenador, la diferencia es como muy grande, ¿no? Sí, porque quiero decir, yo con Brad Pitt en realidad, a ver... No, a mí no me hace mucho, ¿no? No, pero bueno, si a mí con una tía que con la que yo esté, no, ella está pensando en Brad Pitt, no me molestará mucho, si que, porque primero... está con el vampiro que lleva así el pelo largo... Porque, bueno, a mí es que Brad Pitt, primero... Si están así muy, muy borrachos y tal, pues da igual, ¿no? Toma antes. A mí es que no me parece competencia. Sí. Porque, ¿para no, qué? No, porque, está, no, pero porque está muy lejos, no, claro. Está muy lejos, claro. Sobre todo por eso, claro, ¿no? Por la distancia. Y que si viniese el que no iba a ser competencia, iba a ser yo. O sea, ¿para qué nos vamos a engañar? Sí, no hay competición posible, entonces da igual. A mí es que digo, entonces, que no me gusta mucho. Es como si me dijésemos que le gusta mucho Saturno, ¿vale? Pues, vale, guay. Oye, una cosa, ¿has oído la otra carta de la chica, el chico este, que su novia le obligaba a apartar, o sea, a no utilizar el Messenger y todo eso? Y ahora es cuando nos dice, sí, pero no me importa. No, es que... mira, es que no puedo oír bien porque estaba haciendo una rondita, así que no podía... ¿Qué te parece? Pues te acabo de resumir en cuatro palabras. Es una chica, es un tío que su novia... No le parece bien que su novio utilice rollos de Messenger y de redes sociales y tal, aunque ella las usa habitualmente. Y si no, pues tienes el caso de la chica, de Pili, de su cuñado, que su cuñado, pues, ¿este sí lo has oído tampoco? Sí, el cuñado sí, mira, yo sí que quería comentarlo. Bueno, es que esto ya es demasiado. Pero bueno, este tío, ¿en qué piensa? Vamos a ver. Que le está diciendo, que se está tirando a otro, pero que le quiere mucho, pero que le manda la mierda, pero a la voz de Ar, vaya. Ya, esto sí, un poco la voz, el coro. Es increíble. Sí. La gente en general, también en el Facebook, ha coincidido en que la opción mejor es... Pero es que ya lo digo, o sea, esto es muy fácil de decir, pero en realidad es muy difícil de hacer. ¿Eh? Porque es muy difícil de hacer. Pero es como si mi novia, por ejemplo, que igual la veo fin de semana, y me dice... Oye, Salva, es que te quiero mucho, pero es que me estoy tirando el vecino de frente. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, pero eso no pasa nada. ¿Cómo que no? ¿Qué dices? ¿Tú nunca te has tirado? ¿Tú tienes novia ahora? Sí. Y tú no te vas... De vez en cuando alguna vez le pones... cae alguna cosa por ahí. Hombre, no me digas que no. Y no dejas de quererla por eso, ¿eh? Hombre, Salva. No, pero bueno, ¿pero cómo es? Pero hombre. O sea, pero el tío... Vaya cambio de conversación me has hecho, o sea... Sí. A ver, espera. Pero, no, mira, una cosa, el tío le dice... Oye, pues vale, pues deja el tío ese y vente para acá, ¿no? Sí. Pues vale, ¿no? Y la tía que diga, vale, me arrepiento, pues vale, y sigues. Pero que encima que la tía diga, no, que no puedo dejarle, es que es todo boludo. Ya, es una cosa un poco rara, pero Javichu, por favor, bájame la música. Así, las veces que tú has estado así con otra chica, estando con tu novia, ¿eh? Que yo no tengo, yo soy mi tío, ¿quién? ¡Ay, Salva, que nos conocemos! No, un segundo. Sí. Salva. Dime. Que tú normalmente no. No. Que una cosa... Es excepcional. Es que esas veces, además, ¿quién no lo haría en esas circunstancias? A veces, porque cuando a ti te pasó, claro, son cosas que pasan a cualquiera, hombre. Eso, no me digas que no, al más pintado. No, pero si yo lo que yo veo mal, por ejemplo, si la chica ha tenido un rollo con otro tío, sí. y se lo ha hecho al cuñado, ¿sí? No sé cómo se llama, a Gonzalo, ¿no? Sí, Gonzalo. Bueno, pues vale, pues sí, entonces, oye, pues bueno, se lo ha dicho, ha tenido valentía, ya he cometido un error, bien. Tú esto lo dices desde la experiencia. Sí, claro, porque le pasó a... ¿Salva le pasó o no pasa nada? Y el tío dice, bueno, vale, pues deja ese y vente para aquí, y la tía dice que no puede... Pues ¿cómo va? Porque la mandé a la mierda, pero ya. Pero es que igual no puede. ¿Por qué no va a poder? No, hombre, no. ¿Por qué? Porque está enamorado. Porque está enamorado, no, porque no, siente es el amor que siempre estamos tan pensando, profundo en el pecho, siempre tan hondo pensando en el alma. En la parte fácil. Detrás justo del esternón. En la parte de mesófago. Siempre puede hacer una cosa. Puede presentarle a Gonzalo al otro chorbito y que hagan un trío. Y igual se lo pasan de puta madre. ¿Es una opción? No. A estas alturas de la noche no es mala idea. No, pero no es una opción. No es una opción porque está muy lejos. Hay uno en Salamanca y otro en Mallorca. No, la pava ahora está en Mallorca, nos la ha dicho Pi. Claro, pero a ver, ha ido un ratito, claro, pero el novio... Sí. Está complicada la cosa, ¿eh? Pero no me acaba ¿qué, de... ¿Qué pasa con este chico? ¿No sufre el pobre chaval de Salamanca. ¿Sí? Si eres el chaval de Salamanca, 902-345-618. Porque claro, en esta vida todo es cuestión de ópticas. Y si nos paramos a pensar, en realidad el chaval de Salamanca ahora estará llamando a otro programa de radio y estará diciendo, no, es curioso, ¿no? Está diciendo, porque tíos, estoy súper enamorado y la perra esta pues que es de Mallorca, que está con un tío de Mallorca. Te voy a decir una cosa. Dime. Te voy a decir una cosa. Primero, si está llamando a otro programa de radio, se equivoca. Es un traidor. Vale. Sí, y segundo. Sí. A ver, este problema nos lo ha contado Pili. Sí. O sea, es una llamada que nos ha dicho de un problema nuestro. Este es un problema que a mí... De la casa. Me atañe al corazón. Directo. Pero y a o sea, toda la víscera. O sea, y por lo que sí, me respecta, sí, la comadreja es el bicho de Salamanca como... Bueno, o sea, me cago en... No, pero que tranquilízate no pasa nada, Sergi, tranquilo. Te digo una cosa, estoy por coger el coche y irme a Salamanca y empezar a matar gente, pero tío, no digas eso por la radio, por Dios. Bueno, o sea, pues a dar collejas. Que eso sí, eso vale. Sí. A dar collejas por Salamanca, pero en cuanto encuentre a alguien por la calle, con chufa, sí, colleja. Sí, sí, sí. Bueno, siempre que mida menos de 1,70 m y pese menos de 50 kilos. Es que yo o sea, que te vas a un colegio de primaria y los inflas a hostia a los nanos. No, vale, lo he entendido. No, tampoco. Ya, es que ¿por qué valiente. Me tienes que quitar la ilusión? No, es que, joder, es que te veo que te vienes arriba. Pero, ¡Salva! Dile algo al señor Melen. Que es que me acaba de romper. Pero no pasa nada. Yo te acompaño ahí a Salamanca, hombre. No, a ver cómo te dan de hostia. 902-45678. Salvo, un abrazo muy fuerte y muchas gracias por vale, llamarnos, hombre. Hasta luego, chao. Ay, vamos a poner un tema. Es bonito este tema, ¿eh? Ay, un segundito. Antes de... ¿Me estás cohibiendo? No, es que primero quiero asegurarme de que el tema tan bonito que vamos a poner es el de Camarón. No, porque lo teníamos. También es muy bonito. Es que lo hemos prometido. Sí, nos vamos a despedir con él. Y segundo, pues quería comentar lo de Dani. ¿El qué? Que es que se ha levantado para tomar una pastilla. Y está aquí con nosotros. Está aquí, que Dani, que lo han operado, que estamos contentos de tenerlo aquí. Está muy bien otra vez. Charly García y Pedro Aznar hacen una preciosa versión de un tema de los Beach Boys en castellano que se llama God Only Knows. El tema se llama Solo Dios Sabe. Es bonito este tema, es una buena, además es una buena versión. Sí, es curioso porque la gente suele hacer auténticas mierdas. Basura. Sí, con estas cosas y en este caso no está mal. Vamos a verlo, va. Tal vez no sea eterno este inmenso amor que te tengo. Pregúntale a las estrellas. ¿Qué sería de mí sin ellas? Solo Dios sabe nuestros destinos. Si alguna vez te fueras a una vida primavera, la vida continuaría, pero ya sin Dios es quien cruza nuestros destinos. Solo Dios sabe nuestros destinos. Nunca más te vas a quedar sin ver la película, el partido o la serie que siempre ponen en el momento más inoportuno. Consigue con Marca un TDT NPG de bolsillo con memoria de 4 GB para el ordenador y podrás tener toda la oferta televisiva en el portátil, en cualquier sitio y a cualquier hora. Domingo 12 Cartilla. Marca se sale. Colabora Telecor. No seas cutre, Estrada. No, cutre, no, realista. Para moderar una tertulia futbolística como la de Veo Fútbol, hacen falta muchas virtudes. Humildad, generosidad, diligencia, templanza, paciencia y caridad. Sobre todo, caridad. Veo Fútbol. Todos los lunes a las 12 de la noche en Veo Televisión. En la TDT. Con Paco García Caridad. Pasador Pachi. Oiga, llamaba porque quiero mi foto colgada con la del resto de presidentes. Pero, ¿usted quién es? ¿Cómo que quién soy yo? Yo soy Marcial Primero de España, presidente del Parroquianos Fútbol Club. Vive como un presidente. Ahora con Liga Fantástica Marca podrás vivir como un presidente de Primera División y ganar muchos más premios cada jornada. Crea tu equipo gratis en marca.com. Patrocinado por Burger King. En 6 minutos acaba hoy la hora del Jalalala, que recordamos es el penúltimo programa. Vamos a hacer, o sea, mañana, y mañana sí que hay hora del Jalalala. Estaremos aquí como siempre de 2:30 a 4:30 en la sintonía de Radio Marca. La M roja de Radio Marca es el abrigo de la hora del Jalalala. Después pero habrá un par de días de reflexión, que no descanso. Nosotros vamos a estar reflexionando profundamente acerca del programa, de las maneras de mejorar el programa. Exacto, dándole un par de vueltas. Prometemos sorpresas para el regreso. ¿Pero por qué coño prometes cosas que son mentiras? Porque me da la gana y mierda. Pero es que no es verdad. Pero vamos a ver. Vale, cada uno a su rollo, no pasa a ver, nada. Te voy a dar una sorpresa yo a ti. Casi que mejor que no. Chicos, pues nada, lo dicho, mañana estaremos normal y luego pues, nos vamos a tomar un par de días de vacaciones. Sí, ya tenemos una sorpresa preparada. ¿Sí? Sí. Y además, lo que pasa es que el otro día reventaste con la boca chancla que tiene. El nuevo episodio de Agroman. No, hombre. La tertulia. Joder, o sea, lo estoy diciendo otra vez. ¿Sí? Eso es lo que pasa cuando tú dices sorpresa. No sé por qué me viene a la cabeza siempre la broma esa. Huevo Kinder. No, la broma esa que haces tú siempre con el rabo al aire que te vas corriendo por la. Y es una cosa que no. ¿Sabes? Sí. La gente no la iba a entender. Sí, yo no lo hago casi nunca. Bueno, pues no piensa lo mismo. ¡Sorpresa! No piensa lo mismo la policía local. Bueno, chicos, si queréis, 902-345-678. Recordamos que si queréis llamar para dejar vuestro número de teléfono, ya lo podéis hacer para mañana, ¿eh? Y así os ponemos ya en lista y vamos llamando. Incluso para la semana que viene, ¿eh? Mañana va a haber un programa espectacular. Programa prepascuero. El especial prepascuero. ¿Qué cojones programa? Sí. Especial. Especial. Mañana especial prepascuero. Especial prepascuero. ¿Qué tiene especial? Pues. Es que es antes de Pascua. Hombre, te poco especial. José María, hoy tenemos solo 4 minutos. Hombre, es que si estáis hablando, es normal. Claro, tienes razón, pero vamos a darle rápido. Es lo que tiene. Queda tiempo de todo. Pues venga, a ver. Mira, eso de esta chica que está en Salamanca y tal y que cual, que decimos que quizás sea un poco putilla y tal. La chica ha sido muy clara. Es más, de putilla nada. Esta chica ha sido muy honesta al decir que sale con otro chico. Es que vosotros, no sé si conocéis Salamanca, las movidas estudiantiles de cada noche, los soportales... Hombre, de cada noche, ¿no? Yo conozco la canción. No, interrumpáis porque no tengo tiempo. Nada. Perdón, tiene razón. El ambiente estudiantil que hay en Salamanca cada noche no es para tener una chica que esté prometida en Salamanca, así de claro. Porque, ¿quieres salir? No, es que yo no puedo. No, eso no puede ser. Esta chica dice pues que sale con un chico. Este chico de Mallorca lo ha de tener clarísimo. Pero clarísimo, es que ya está, se acabó, así. Respecto a lo de Internet, esta chica, que si aquel tío tal y que cual, la culpa es de Verónica. ella tiene que darse cuenta que el otro no le escucha, que está haciendo un monólogo, claro, y el otro, ¿entiendes? Pero para nada pensando en ella. Una persona que ¿tú, está tú eres de los que piensa que no estaba pensando en ella? La culpa es de ella. No, la culpa es de ella. Una persona que está en un chat, yo te puedo decir, si al otro lado tengo una persona o dos. Para esto solamente hay que ves que tarda un poco en hablar, entonces dices una cosa, que tenga que, le dices tonta, ¿no? ¡Pam! Y la tía entonces te aparece en pantalla enseguida. Que quiere decir que tiene otra persona, porque cuando escribes no va más rápido cuando dices tonta que cuando dices una frase normal, ¿entiendes? O sea que el tío puede pescar, ella podía pescar al tío cuando quisiese. Ella iba a la suya, iba tal, y el tío iba a la suya, ya está, ya está. De haber querido algo con ella, pues le hubiese hecho hablar un poco así, y bueno, en fin. Lo típico del chat, ¿vale? Vamos, que tú crees que no estaba dándole ahí a la cosa, vale, sino que estaba simplemente agobiado hasta los huevos de escuchar la tontería. Sí, sí, y él iba por su rollo. O sea, yo, Verónica, en este caso, de decir algo ella, no, Verónica, parada, o sea, Verónica, que ni caso, o sea, que nada, o sea... Ya, nada, ya, que no. Vale, más nada, cosas. No sé. Ya no para el resto de gente no hay esto. Papaste con estas relaciones que hay así, como son muy rápidas, pues pasa eso, que enseguida se cogen novios, que aquella chica, porque aquella chica se va a Salamanca, allí hay un ambiente, oye, no vienes aquí, no, que estoy prometida, hostia, no es plan, ¿entiendes? Que al final conoce un chico y pasa lo que pasa. Pero entonces, ¿qué pasa? Que a todas las chicas de Salamanca les tenemos que quitar la posibilidad de que tengan una relación estable. Me parece cruel, sí, pero bien. Las chicas de Salamanca, las charras, son buenísimas, chulísimas, y las conozco bien, porque me pasaba 6 meses al año, pues estando, pues 3 meses en Valladolid y 3 meses en Salamanca, ¿vale? Ajá, vale. El ambiente de un sitio y de otro no tiene nada que ver. La movida de Salamanca la conozco de a diario. Yo veía la juventud, en fin. Pero es que es muy difícil decir, yo estoy, y si le dice ya que ha conocido un chico de Salamanca que más quiere, le está diciendo que no. Eso no quiere decir que de vacaciones ella le llame y él dice que no coge el teléfono. Supongamos que sea así. Yo lo supongo. Supongamos, pero bueno, suponiéndolo, pues que lo deje. Más claro el agua. Así no hay líos, es que más claro el agua. José María, clarinetísima. Nos tenemos que ir, que se acaba el programa. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Porque hermanos, como siempre. Cómo mola irnos con José María, que es ahí el punto que nos da. Sí, porque va a ser un punto de reflexión. Señor Sergio Albir. Señor Sergio Albir. Javichu tocando botones y mañana a las 2:30 volvemos. La hora de jalar la patrocina por Unibet. Hasta mañana. Unibet.com, tu casa de apuestas en Internet, te ha ofrecido este programa.